quiero te aparezco con pistola. Y yo si quiero te aparezco a cualquier hora. Y yo si quiero voy pa'l sur a buscar droga y se la entrego a Tony pa' que en el oeste quede toda. Que yo si quiero te aparezco con pistola. Y yo si quiero te aparezco a cualquier hora. Y yo si quiero voy pa'l sur a buscar droga y se la entrego a Tony pa' que en el oeste quede toda. Si me quieren encontrar ando de caravana. Y si me quieren frontear venga me sobran ganas. Negro yo no me relajo ni con marihuana. Dios sabrá por qué me regaló esta vida mala. Ponga cumbia colombiana, salsa, rock and roll. Que yo no pienso frenar hasta que salga el sol. Meto 16 pastillas en un vaso de alcohol. Me las tomo a fondo blanco y me siento mejor. O no, que no, si no, toma. Se me reniega la nota y no puedo pensar. Otra vez lo mismo siempre me diría mamá. Fumando de esa porquería y escuchando el rap. Pero si quiero te aparezco con pistola. Y yo si quiero te aparezco a cualquier hora. Y yo si quiero voy pa'l sur a buscar droga y se la entrego a Tony pa' que en el oeste quede toda. Que yo si quiero te aparezco con pistola. Y yo si quiero te aparezco a cualquier hora. Y yo si quiero voy pa'l sur a buscar droga y se la entrego a Tony pa' que en el oeste quede toda. Y yo si quiero le doy la droga a mi tío. Los venden a triplicano, triple de lo que invertí. Tony no quiere venderla, Tony ya no tiene bricks. Montana vive de los shows y de las regalías. Las 12, truca el transporte. Negro a mi vecino lo llenaron los counters. Bolsillo al tope, colgada en el cable una stopper. A la tarde hablaba con mi amigo que está sopre. Con Nachito mi plata, aviones y comí. Si a tu diabla por coqueta le completo la combi. Que yo si quiero salgo en la calle in the morning. Regalo en una esquina la mitad de mi money. Hay que estar en la calle, códigos de esquina. Pero no es lo mismo si naciste policía. Dios cuida mi vida. Yo nunca mentí solo porque no me salía. Que yo si quiero lo llamo a lo mero. Que agarre un beat y parta primero. Que me lo pase, que me dé un pase para partirlo como Diego. Tengo huevos, tengo jugo, tengo el juego. Te lo juro, tres, nigga, tres, triple tres como un cubo. Que yo si quiero te aparezco con pistola. Y yo si quiero te aparezco a cualquier hora. Y yo si quiero voy pa'l sur a buscar droga y se la entrego a Tony pa' que en el oeste quede toda. Que yo si quiero te aparezco con pistola. Y yo si quiero te aparezco a cualquier hora. Y yo si quiero voy pa'l sur a buscar droga y se la entrego a Tony pa' que en el oeste quede toda.